Santiago tenía un sistema en el que era fácil viajar. Tomar una micro era sencillo y no había que madrugar. Pero un día cambian las cosas y deciden modernizar, copiando ideas de otros países para mejorar la ciudad. Transantiago, qué locura, Transantiago es inhumano. Transantiago, qué basura, cómo nos cagaron. Llega el día tan esperado y se pone a prueba el plan. Y nada resulta, la gente reclama y queda la media caga. Ahora para ir al trabajo, uno tiene que madrugar. Andar apretado, que no corran mano, cuando pararán de engañar. Transantiago, qué locura, Transantiago es inhumano. Transantiago, qué basura, cómo nos cagaron. Transantiago, qué locura, Transantiago es inhumano. Transantiago, qué basura, cómo nos cagaron. Te hacen levantar temprano, te hacen cagarte de frío, te hacen mojarte en invierno y hacer colas para subirte a una micro. Los paraderos no están listos, los políticos son mezquinos, ya que ellos no andan en micro y usan a los pobres para hacerse más ricos. Transantiago, qué locura, Transantiago es inhumano. Transantiago, qué basura,